sabe cómo vamos de verdad. Yo soy, delincuente más buscado por todos los lados. Yo, quiere ser el que quiere matar, el que quiere ser el que quiere dar. Tú no sabes que yo te voy a joder a ti. Tú no me conoces, yo soy Moji. Yo te digo a ti, yo no juego sí, porque soy el caliente, soy el maniante. Te digo que yo te jodo, tú no me conoces. Soy el más desgraciado que todito ustedes. Yo soy vengo, soy yo, soy el sol. Yo te pongo caliente, tú no sabes que la gente me dice a mí que está bien presente. Que todo el mundo grite, wow, qué valiente. Tú me conoces a mí, yo soy Mojega. Te lo digo desde ahora, conmigo no joda. Yo te digo ahora, ahora yo te digo sana, sana, sana, para, ahora calma. Todo el mundo dice qué pasó contigo. Por eso digo, yo siempre digo lo que digo, porque eso es lo que pido. Ahora no quiero más nada, quiero hacerte el amigo y enemigo. Y sí, ustedes creen que son lo más grave. Ustedes no son nada. Ustedes quieren joder la vida de uno. Pero yo te voy a ganar a ti, te voy a defender. Oíste, no se preocupen, ustedes están bien conmigo. Ahora te lo digo, tengo mi matralla, pido. Yo mimito, agarro el gatillo, paro. Y ahí mimito ha quedado. Por eso no se puede hacer nada. Por eso la policía te llama. Tú no me conoces, que yo soy bien caliente. Te lo dice que hasta el presidente está impaciente. No es valiente, pero te digo algo claro, que esto me tiene a mí al lado. Soy Mojega Lalo. Tú no me conoces, que yo vengo con helado. Me lo trago y ya he estado, ya tato. Tú no me conoces, yo soy dominicano de raza. Por eso te lo digo, ¿qué pasa? Siempre ha sido horas, por eso de las zonas. Te digo que yo vengo como vuela. La gente me dicen a mí que yo soy Moji, conmigo no se puede. Ahora vengo yo de verdad, no quiere más, no quiere poder conmigo, ya lo diste. Y es claro pa' todo, Mojega no se juega. Eso es verdad, ya jodieron todo. Ustedes no conocen la realidad de uno. Cuando uno se enfoda y expresa su historia, yo, no se puede, Smoke Jigga forever. No joda, yo te digo a ti que yo soy el número uno.